vive la nieve dell'inverno, accarifia lo scanale. Ah, io lo la musco, erba vieja, flor mojada, con el aire. Las palomas juegan a esconderse en los picos de las torres. Y la voz cansada de un barquero suena grave en esta noche. Venecia, diciembre, negras nubes cubriendo su pálida luna. Venecia, diciembre, de mañanas azules y tardes de bruma. Venecia, diciembre, de colores suaves y penas profundas. Bella como estrella entre las nubes que aparece y que se oculta. Crujen los cipreses al compás de los sonidos de los remos. Suena suavemente una campana los latidos de los besos. Hay la justa luz que necesitan los amantes para verse. Y el preciso embrujo para amarse y abrazarse eternamente. Venecia, diciembre, negras nubes cubriendo su pálida luna. Venecia, diciembre, de mañanas azules y tardes de bruma. Venecia, diciembre, de colores suaves y penas profundas. Bella como estrella entre las nubes que aparece y que se oculta.